nosotros no podemos salir al aire así. Sin empanadas no, Sin empanadas no. ¡Memo! Sí, volvió la luz, me parece, ¿puede ser? ¿Qué pasó? ¿Volvió la luz? ¿Cómo nos tuviste acá clavado la semana pasada? Hasta las 12 de la noche esperando a que vuelva la luz. Sin velas. Sin velas. Tengo que ir a comprar velas. Aparte, galletitas, jugo. Yo veía la vela y digo, Memo, decime que hay más velas. Ah, no. Sí, te lo hice tranquilo, ¿viste? Claro. Sí, pero boludo, nos quedan 2 horas todavía. ¿Vos te pensás que con 2 velitas de feliz cumpleaños? Qué momento cuando la vela se va apagando, ¿no? Esa cosa de ese consumo de la última luz. Y ustedes dos se quedaron solos sin luz. Sí. No sé qué habrán hecho. No, nos fuimos al vela. Patio. Nos fuimos al patio. Vos sabés que en un momento me pegué un cagazo bárbaro, Memo, te lo tengo que confesar ahora, te lo voy a decir. Estábamos ahí en el patio. Y de momento yo miraba para el cielo buscando el huracán, digamos, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba el huracán? Y en un momento, así como en la oscuridad, distingo una cara humana. Dale, un rostro humano. Mío. Pará, no, en serio te estoy diciendo. Y hago así y flasheo, que digo, ¿qué es una cara eso? ¿Es una cara o no? Y miraba, y en un momento hay como una escalera, ¿viste al lado? Que sube a una terraza o algo, no sé, un PH, no sé qué hay ahí al lado. Y estaba así. Esta es la escalera, ponerle así, mira. Mirando así para abajo. ¡Ay, no! La señora vecina de acá al lado era. ¿Era la sí. ¿De verdad? Era la vecina. Sí, me cagué todo. Bueno. Qué mal momento, ¿eh? Cosas que pasan en el itinerario de eso no. Todavía hay mucha gente sin luz, la está pasando realmente sí. Muy mal. A cada uno, bueno. Nada, le aprieta el zapato que se pone, ¿no es cierto? Gente que se quedó sin luz, gente que se quedó sin techo, gente que obviamente como no tiene luz no tiene agua. Y bueno, nada, estamos así, estamos como un poco todavía en pelotas, ¿no? Así que bueno, de a poco vamos a ir recuperando la normalidad de las cosas. Y nada, bueno. Pero es una cagada la gente que está sin luz. La verdad que a la noche las calles, el miércoles pasado que tuvimos que salir a comprar velas, son, loco, son bocas de lobo mal, ¿eh? Sí, no se puede caminar, no se puede hacer nada. A ver. Ahora sí. Ah, faltó la... Con la empanada de jamón y queso. Claro. A ver qué pasa. Me sentía muy extraño, perdón. Sí, ¿no? ¡Soy Peanuts! Ahora sí, buenas noches a todos, bienvenidos, esto es... ¡Eso no! Hasta las 12 de la noche rompiéndoles los oídos a todos. Bienvenido, Maguito. Gracias, muchas gracias. ¿Te bajó la empanada o una patada voladora en el pecho? Hola. Vamos. ¿Viste esa gente que se ahoga? Como que no arranca. Que come y... Sube como una bola de aire en la garganta y te hace... Es como que regular. El atragantamiento, digamos. Es como cuando te dicen... Estás atorado como pato con tripa. En la vida escuché eso. ¿Vos lo escuchaste, Memo? ¿Cómo que no? Sí. No, te juro que no. Mirá lo este, está atorado como pato con tripa. Así. Soy muy joven. Como Tea, ¿viste? Así. Y oíme, y después cuando sube, así infla los cachetes. Así no comimos las últimas empanadas. El eructo, el eructo que infla cachete, cuando sube se inflas los cachetes y lo soplas de costado. ¿Usted? No, la gente que se atora. Yo lo tiro con ruido. Ah. Hoy tenemos que grabar un par de. No, ¿sabés la frigo y los eructos míos que tienen grabado? Un campeonato de eructos. Un campeonato de eructos. Y seguro les gano. Eructas. Seguro les gano. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy llegamos apenas un poquito más tarde por problemas de producción. Pero estamos acá sentados con nuestras empanaditas. Muy bien. Y muy Memo bien. Que nunca pide nada, nunca pide nada. Y hoy pide empanadas. Un aplauso para Memo. Ah, ¿hoy pediste empanadas? Sí, no son boludo. Estas, ¿no? ¿Qué? ¿De qué pediste? Yo ya comí igual, ¿viste? El tipo, la mina corría para todos lados, así como, ¿viste? Las gallinas cuando le cortan la cabeza, corría corría para todos lados dentro del cuarto, así. Y el tipo morfaba empanada, ¿viste? Cada uno canaliza la angustia como puede, Memo. Y las hojas que salían despacito así en la impresora. Y yo digo, ay, en un momento me dice, llamala a Memo, decirle que llegamos tarde. Hola, Memo, llegamos tarde. Así, el tipo morfaba empanada y cada vez estaba más angustiado. Y me dice, igual estoy re nerviosa, te aviso por las dudas, me dice. Y digo, se viene el... se viene el palazo en la espalda. Dije. Menos mal que no te diste vuelta. Sí. Si no, te lo daba así. Igual el tipo que hizo, digo, bueno, viste, para mí dice, no, se me fue el hambre, no quiero comer nada. Y el tipo, digo, ah, te voy a poner 3 empanadas en un tupper porque en un rato te vas a poner contenta y te va a volver el hambre. ¿Entendés? Como ahora, que ahora está contenta. Ya lo abrí. ¿Y? Porque lo abrí yo el tupper. Ya lo abrió y le va a entrar a una canastita en cualquier momento. Ya siento el barandón y quiero entrarle, viste. Ahí está. Pero bueno. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros en el último bloque, vamos a estar haciendo un bloque de chistes. Así que nos pueden llamar al 4443-6858. Si quieren hablar de cualquier pavada, también lo pueden hacer. Nos pueden mandar un SMS al 1161-513797. Me enteré algo interesante hoy, porque yo vivo dentro de una empanada. Porque no miro mucho la tele, ajá, últimamente. Y me enteré que vieron que hubo un día que Movistar no funcionó. Que nos dejó sin servicio. Me incluyo porque tengo Movistar y fue un sábado. Ok. Bueno, si mandan finde al 4455. ¿Tienen SMS gratis? Sí, llamadas. Llamadas gratis. Solamente los fines de semana. Mirá. Por 3 meses. Es una buena data. Vamos a mandar, ¿eh? Por más que uno se queje o no se queje de que el sábado no tuve celular. El que se queja lo va a mandar. Y el que no se queja también. Yo no me quejé, lo mando igual, me chupo un huevo, ¿eh? Sí. Pues después dicen, se andan quejando. La gente no se queja, la gente aprovecha. Eso sí. Eso sí, es la vida misma. Eso sí. Pero bueno, tenemos un Facebook que es Eso No Radio FM. Nos pueden contactar por ahí. También dejarnos chistes y toda la pelota. Y tenemos un MSN que es esonofm@gmail.com. Estamos en la Freeway FM, sí. 90.7, www.fmfreeway.org. Tenemos también nuestro blog, que es www.esonofm.blogspot.com. Y tenemos muchas cosas para hoy, estamos así al palo. Así que vamos a arrancar bien arriba con un tema de los Red Hot. ¿Me imito? ¿Te parece? Va, Zach McKiss. espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. ¿Sigues apachurrada por ese del jazz? Si te ayuda, yo creo que cuando te mueres puedes volver en la forma que quieras. Yo voy a ser mariposa. ¿Por qué? Porque nadie sospecharía jamás de una mariposa. No, yo no quemé la escuela. Les digo que fue la mariposa, fue la mariposa. Está Lurias, muchachos, llévenselo. Ay, tal vez necesito hablar con alguien de más sabiduría. No puedo respirar de cómo me mandé la empanada, te lo juro por Dios. No puedo parar, tengo hambre. Tengo hambre. Jodete. No. Jodete. No me jodo nada. Bueno, estamos escuchando de fondo a La Renga, así que vamos a hablar de La Renga. Vas a hablar, porque vos estuviste ahí. Sí. Yo no, te fuiste a Tucumán. Estuvimos ahí el fin de semana, en Tucumán, hicimos 1600 kilómetros. Qué objetudo el tipo. Llamame, Memo, nada. ¿Viste? Negrita, ¿querés venir? Nada. 19... Yo sabía dónde me fui, el 9 de julio. A laburar, tocó Guillermina. Ahí está, ¿no? Y este se va a Tucumán. Vamos a empezar a hablar en el bloque de La Renga. Es un buen momento para saludarlo al Tecla, que me dice que está conectado aquí, que está escuchando. Así que hemos recuperado. Realmente lo extrañamos mucho al Tecla. Esto hay que decirlo, ¿eh? Lo extrañamos mucho, sí. Mucho. Y. ¿Hay un saludo ahí? No. No, si recién me conecté. Perfecto, entonces solamente lo saludamos al Tecla. Le decía, estuvimos el fin de semana en Tucumán, realmente un clima muy agradable en la cancha de Central Córdoba de Tucumán. Unas 16.000 personas había en la cancha. Dicen que es casi la segunda banda que más gente metió ahí. Comentaban los organizadores que estuvo en un momento, tocó la Mona Jiménez, clavó 22 lucas ahí adentro. ¡Oh! Y bueno, nada, dice que la gente estaba, salió toda apretada, todas tuvieron que andar. Mucha gente que quedó ahí y ahora vive junta porque no se pudo despegar más. Es un imbécil. ¿Por qué? Porque sí. Es un pelotudo, ¿viste? Sí, ahí lo tenés, pelotudo. Bueno, no sé. Lo concreto es que terminó la gira, algún rayo. Como dijimos antes, de todos modos, para los más fanáticos de La Renga, no se pierdan demasiado. Porque probablemente en mayo La Renga aterrice en Mar del Plata. No se sabe todavía bien con claridad cuál es la fecha. Pero bueno, se estima que puede ser, llegar a ser el 12 de mayo o no. O otro fin de semana o vemos. Pero puede ser que en mayo. De hecho, ahí está bastante avanzada la organización de la fecha. Bueno, como dijimos antes, tocaron 30 temas. Qué pedazo de lista, ¿no? 30 temas. Arrancáramos con Canibalismo Galáctico y, como siempre, nos vamos hablando de La Libertad. En el medio pasaron 28 canciones muy, muy buenas todas, una lista realmente muy buena. Tocaron El Rito de los Corazones Sangrando, que hacía mucho que no lo tocaba, por lo menos, unos, no sé, 4 años, que yo no lo escucho. Tocaron El Saquito Blusero, Blue de Saquito Blusero, realmente... Muy bueno. Negra es mi alma, negra es mi corazón. Bueno, pero ese es el tema, ¿no es cierto? Claro. Amigos, ustedes saben cuál es el tema. Tocaron Ser Yo, tocaron... A ver, por acá tengo la lista, ¿para qué me voy a poner a andar inventando? Canibalismo Galáctico, Tripe Corazón, A Tu Lado, Destino Ciudad Futura, Detonador de Sueños, Motor, Alma de Sangre, La Furia de la Bestia Rock, El Twist del Pibe, Almohada de Piedra, Poder, Ser Yo... Invento un mañana bien alto, Dioses de Terciopelo, Veneno, Desnudo para Siempre. Perdón, ese tema, Dioses de Terciopelo, me encanta. Sí, es muy bueno. Es un temazo. La gente, del último disco. La gente realmente. Lo corean. Sí, explota la gente cuando cantan ese tema. Despedazado por mil partes, Lunáticos, Lo Frágil de la Locura, Algún Rayo, Al que ha sangrado, Arte Infernal, Negra es mi alma, negro mi corazón, El Rito de los Corazones Sangrando, El viento que todo empuja, la razón que te demora, oscuro diamante, Panic Show, el final es en donde partí, y hablando de la libertad, esa fue la lista que tocó la renga, recital dedicado, obviamente, a la memoria de Keiko. Con esas palabras comenzó el show, esa fue la dedicación que hizo el Chizo. Y bueno, nada, la gente ha recorrido el país entero siguiendo a la banda. Realmente han quedado muchos recuerdos, mucha gente conocida, gente que se ha hecho amiga durante el viaje, y todo queda reflejado, ¿no es cierto?, en algún lado, no sé, qué sé yo. Ya filosofía, ¿viste? Ya sabes. Claro, no sé, queda reflejado en algún rayo, como dicen. En algún rayo, claro. Y, bueno, nada. ¿Las luces cómo estuvieron? Espectacular, como siempre, el show. Son muy buenas las luces de show, sobre todo cuando las arma Tito, que soy yo, digamos, ¿no es cierto? Sobre Tito. Sobre Tito, claro. No, realmente muy bueno. Yo estuve atrás, no se ve mucho las luces desde atrás, pero estimo que quedaron bien. Estimo. Claro. Estima, ¿viste el chabón? No, después estuve viendo un par de videos en YouTube y quedaron bien. El tipo mira dos días después si quedó bien las cosas, ¿viste? Y si quedó mal, bueno, ya está. Y si quedó mal, mala suerte. Ya fue. Llamame por teléfono. Pero no, realmente quedó todo muy bien. Bueno, muy bien entonces. La renga al palo, terminaron la gira. Sí. Bueno, hay que averiguar bien en mayo qué fecha cae justo. Sí, puede ser, ya te digo, puede ser el fin de semana del 12. Mar del Plata, muy buena fecha para ir en caravana. ¡Vamos! Queda cerca. ¿Vamos todos? Queda cerca, así que, bueno, puede llegar a ser un lugar, no se sabe todavía tampoco el lugar, pero estima que va a ser un lugar muy grande porque va a haber mucha caravana renguera hacia Mar del Plata. Bien. Che, acá nos están diciendo que no les quiero cagar la noche, pero una empanada equivale a un bife con papa frita. Pero me hubiera traído el bife con papa frita. Claro, ¿para qué no estamos comiendo? ¿Te das cuenta? Tres empanadas me comí ya, con y razón, me pone, o sea, miedo. A correr. Yo corro martes y jueves, ustedes no sé. Yo corrí ayer también. ¿Vos me vos? Si te cuelgan un cacho de bife, corre. La coneja. La coneja. La coneja. Está bien. Vamos a tratar de entonces comernos un bife con papa frita. Ojalá. Un bife con papa frita, me lo relastro ahora, Pero bueno, estuvimos viendo en internet algo que pasó con la revista Rolling Stone. ¿No? Sí, hubo una... No me cabió eso, Hay una nota muy curiosa en la Rolling Stone donde la gente se puso a opinar. Y realmente me llamó la atención, ¿no es cierto? Yo te comenté esto y vos me dijiste, bueno, es probable que lo hayan puesto como para que la gente opine un poco. No sé, tanta opinión negativa no creo que a la revista le convenga demasiado. Bueno, pero la página termina siendo la más vista. A los directivos de la revista Rolling Stone le haya causado mucha gracia. Lo concreto es que pusieron una nota de Lucas Meneghini Rey. ¿Quién es Lucas Meneghini Rey? Bueno, es... las 51 víctimas fatal del accidente de TVA en 11, el chico que encontraron, bueno, aberrantemente 3 días después adentro del vagón. Una vergüenza. Que se lo habían olvidado después de que, bueno, Mauricio Macri salió a felicitar el operativo que había realizado, bueno, ni esa le sale. Con lo cual, bueno, no aparecía Lucas y 3 días después lo encontraron adentro del vagón. A metros de donde la gente estaba haciendo la vigilia. Cualquiera, güey. Te juro por Dios que se habla del tema y me agarra un veneno. Pero bueno, nada, lo concreto es que la revista Rolling Stone sacó una nota que el copete dice: antes de morir en la tragedia ferroviaria, Lucas era un artista revelación, deslumbrado por el folk y la psicodelia, con una energía expansiva que dejó marcas en todo lo que tuvo alrededor. ¿No es cierto? Bueno, ellos dicen que tenían las palabras de Lucas en una entrevista que le habían hecho para una sección de la revista que se llama En Caliente. Y bueno, terminan poniendo aquí en algunos párrafos, algunas palabras de Lucas. A la gente esto muy bien no le cayó. A mí apenas lo vi, tampoco me cayó muy bien. Y las opiniones de la gente, por ejemplo... extractos. Dice: vender carne humana es lo más bajo que se puede caer, ¿no es cierto? Creo que en realidad la nota debería titularse El juglar que Rolling Stone nunca nos mostró. Supongo que en número de mayo seguirán recordando las víctimas restantes. Al contrario de aquellos lectores que a veces se quejan por el contenido de la revista, yo me pregunto qué es lo que no mostrás, Rolling Stone. tenés otros juglares, otras bandas encajonadas y películas y libros. Entiendo que la revista es un negocio y que la mitad de las páginas deben ser espacios publicitarios, pero el resto de la revista también. ¿No les da un poco de vergüenza presentar una nota sobre Games of Thrones y en el mismo número regalar un póster gentileza de HBO? Creo que es una autocrítica. Creo que una autocrítica no les vendría mal. A veces hay que tener un poquito más de cuidado con las cosas, o por lo menos discutirlas un poco más, ¿no es cierto? La gente de la editorial, la gente que hace editorial adentro de la revista, discutir un poco más el contenido que van a poner, porque me parece que hay cosas que son de mal gusto y esto me parece que roza el mal gusto. Bueno, si quieren escuchar algo de Lucas, lo pueden hacer porque en la página de la Freeway hay un acústico cuando estuvo acá en la radio, ¿sí? Así que si entran a la página lo pueden ver. ¿Qué querés, Memo? Ah, lo pueden escuchar. Estuvo acá sentado en este micrófono. Mirá vos. ¿Viste? Y bueno, se ve que el Rolling Stone tenía que ponerlo ahí. Claro. Manga de soretes. Bueno, ahí está. Nosotros expresamos nuestra opinión. A nosotros nos pareció de mal gusto. Y bueno, nada, lo queríamos decir. Bueno, bien. Vamos a cerrar el bloque entonces con un temita de La Renga. El tema con el cual abrieron el show de Tucumán. Sí, a las 22:30, realmente tarde, empezaron a tocar. Nosotros esperábamos que arranque antes. 22:30 estaba anunciado. A esa hora se apagaron las luces y sonaba esta canción. Cuando Freeway 97. 14 años de rock independiente. Eso no. Tercer bloque de Eso No. Vamos a estar hablando un poquito del Quilmes, que ha culminado. Pudimos ir a una de las fechas, no justamente a la que se inundó todo. Gente agarrando el cubrecampo, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Sí, cubrecampo. Que es como un gran rompecabezas, usándolo de paraguas, de techo, de... En la segunda fecha que estuvieron los Arctic Monkeys y los Foo Fighters. En la primera estuvieron MGMT y los Foo Fighters, que fue la fecha que fuimos nosotros. Y en la última cerró Charlie, Fito y demás, ¿no? Tuvieron las pelotas, mucha gente. Seguidores realmente de Fito Páez me han quejado. Y me dijeron que fue una lista muy corta de 14 temas. Bueno, pero voy a escuchar. Si yo voy a ver a Fito... Se supone que los artistas más grandes del Quilmes fueron, para cerrar, Fito y Charlie. Yo no espero una lista de 13, 14 temas. A eso lo escucho en mi casa, ¿entendés? ¿De Fito? Sí, sí. Ajá. Bueno, se transmitió en vivo por Vorterix, así que el año que viene, si querés, quédate en tu casa. Sí, sí. Pero me dijeron que no sonaba tan bien. ¿Vorterix? Sí, la página se escuchaba medio raro. Bueno, en vivo tampoco sonaba muy bien. Ah, ok. No, cuando fuimos a ver a Foo Fighters sonaba bien. Sí. Al principio no. Nosotros somos generosos. Al otro día tuvieron más problemas todavía y sonó un poquito más raro. Y con la lluvia, con la lluvia, sí. Y de hecho tocaron con la luz prendida del estadio y, bueno, obviamente estaba disminuido la planta de luces por tanta agua que cayó y, bueno, nada. Pero para los que fueron el segundo día, el tipo es muy hábil. Este David Grohl es muy hábil. El tipo dijo, bueno, no importa, porque cuando las cosas salen como el orto, nosotros le ponemos más huevo. Y este va a ser el mejor show de Foo Fighters. ¿Y sabes qué? Tocó la batería en un tema. Sí, es un sorete. ¿Vos lo querías ver tocar la batería? Bueno, ahí está. Hizo el cambio con ¿cómo se llama el batero? El batero. El rubio, ¿cómo se llama? Sí, el rubio. Parece Alanis Morissette. Me hace acordar a Alanis. Y eso que tocó fue batero de Alanis. ¿Por qué tiene que ver con Alanis Morissette? Porque me empieza a acordar, no sé, la cara, la jeta. Se tocaba con ella, ¿vos que te acordás? La gente pero tiene barba, ¿qué querés decir? No, pero que, si vos buscás los videos cuando Alanis tocaba con ella, que no tenía barba, te juro por Dios, es el primo. Es pariente. No, no es pariente. Igual tiene mucha cara de... Sin barba tiene mucha cara de nena. Y yo te digo que... Sí. Alanis no tiene cara de nena, tiene cara de ni. No sé. O sea, es algo raro. Va. Pero bueno, tocó Dave Grohl la batería. Sí. Pero bueno, en los que fuimos a la primera fecha, el segundo no tuvieron las luces que tuvimos nosotros. ¿O no? No, es verdad. Porque había, bueno. Se mojó todo, ¿qué querés? Bueno. Lo que no se llevó el viento se mojó. Claro. Los puestitos merchandising volaron a la mierda. Pero no, estuvo bueno. Ahí está. Cold Day in the Sun es el tema que cantó. Sí. Taylor Hawkins es el baterista de los Foo Fighters. Me hacían rock and roll de Led Zeppelin. Bueno, hicieron, como en el DVD que hicieron in the Flesh, pero hicieron in the Flesh. Cuando fuimos nosotros no podemos quejar, hicieron in the Flesh. Bueno, pero cuando la hicieron de The Wall, mamá mía. Está bien, pero cuando hicieron rock and roll de Led Zeppelin, Dave Grohl tocó la batería y es un animal, es un enfermo mental. Aparte estaba Joel Paul Jones, estaban todos ahí arriba del escenario, Jimmy Page. Tenés que ver, viste, un poquito. Pero vos decís en la... En un DVD. Ah. Pensé que llegaba a pasar en la entrega eso, de los MTV ahora. No, si llegaba a pasar eso. Hubo el premio que tocó, estuvo Paul McCartney, subieron un par más a tocar. No. Y estaba David Grohl y tocó la batería. No, eso no. Bien. Bueno, esa fue la primera fecha y mezclada con la segunda, digamos. Y la última fecha cerraron Fito y Charlie. Sí, cerró Charlie García, que... Una obra muy profunda que se llama Chip Chip. Está bien. Bom, bom. Bueno, está bien, Charlie. ¿La hizo? Lo dejamos para dentro un rato. Sí. Chip Chip Bom Bom. No, no tocó Chip Chip Bom Bom. Arrancó con Funky, ¿no? Arrancó con Funky. Y yo no vi en el choque. Después estuvo Pedro, subió Pedro Aznar como primer invitado. Subió luego Juanse como segundo invitado a tocar la Sal No Sala. Y la guitarra tampoco. Y la guitarra toca porque, escúchame, que haga un solo y lo esté haciendo el otro violero, se haga el que hace el solo, es una vergüenza. Bueno, ¿sabían? Está bien, pero ¿qué crees? Es un ladrón, déjame hinchar los huevos, que y se ponga a limpiar vidrio acá en la calle. Finalmente sube... Se le voló un pato. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Finalmente, Fito Páez. Se me había ido Fito Páez de la mente. Una remera de almendra lució Charlie. Hizo una breve introducción en Rezo por Vos al Flaco Spinetta, obviamente. Sí, obvio. La conservó todo el show. Al final del show se abrió nuevamente su saco, parado delante de la gente, luciendo la remera de almendra. Y bueno, nada, eso fueron más o menos las cosas que pasaron por ahí, por la cancha de River. Canchas de River realmente no repletas, no muy llenas. Es muy grande en las tres fechas, para un Quilmes. En las tres fechas. Y es caro. Era caro. Hicieron un Vélez. Caras las entradas. Caras las entradas. No, tocar, o sea, armar todo eso en River es caro. Sí. Igual, bueno, también es como que... Estaban por la mitad. Los tres River estuvieron por la mitad. Exactamente por la mitad. O sea, en los campos estaban por la mitad y las tribunas, bueno, más o menos también. Pero, bueno, ese es el Quilmes Rock. Bueno, Fito estrenó también un tema dedicado a Luis Alberto. Así que también estuvo bueno el show de Fito. Tocó mucho el piano, como desde costumbre. Hizo muchos temas viejos. ¿Qué querés? También, habla, espera, ¿qué querés? No, bueno, que hablábamos del campo a la mitad de gente, pero podrían haberlo vendido tranquilamente entero. O sea, bueno, yo no sé, porque cuando estaban en venta las entradas para Foo Fighters, la bola que corría era que estaba agotado. Sí. Entonces. ¿Y dónde está toda esa gente? Bueno, quizás esa es la capacidad que le habilitaron. O no, no sé. Como en el palo. ¿Sí? Y viste que con el tema de la gente de ahí, River. De la vibración. Las vibraciones y de los vibradores y todas esas cosas. Quizás haya un problema con eso. Entonces no directamente no le han habilitado el resto del campo. Pero no sé, porque claro, no es lo mismo Roger Waters, que quizás sí vibra, pero la gente no salta. La gente está ahí, está sentada, no hay mucho, ¿no es cierto? Un show de rock en donde sí, la gente va a saltar, un show de Catupecu Machu. Bueno, la gente se supone que salta. Catupecu también tocó. Claro, Catupecu también tocó, por eso digo. Y bueno, no sé, supongo que no es lo mismo. Entonces quizás la cantidad de gente habilitada para el lugar es menor. Habría que hablar con la gente que organiza el Quilmes Rock. Llámalo, a ver, llama, gestióname. Llámalo, Memo, decirles que queremos hacerles un par de preguntas. No te atienden antes del Quilmes Rock, imagínate después. No, o pusieron muchas fichas a Foo Fighters. ¿Pensaron que iba a llevar más gente? No creo que sea eso, porque ya te digo, o sea, el tema es que la capacidad me parece que era limitada en ese sentido, ¿no es cierto? Porque estaba agotado, todo el mundo decía lo mismo, las dos fechas de Foo Fighters agotadas, la gente revendía entradas en internet, había gente que pagaba cualquier cosa por las entradas. Si vos te entras a la página de internet, la tiqueadora que vendía, digamos, las entradas, el iPass, y bueno, vos entras y si hay entradas, las comprás. ¿Para qué la vas a comprar en una reventa la entrada? Bueno, o sea, por algo la gente no conseguía entradas y la estaba pagando más cara también. En la puerta también las vendían. Y bueno. ¿No escuchaste cuando entramos que estaban a los gritos pelados, vendían entradas? Sí. Siempre, para Roger Waters también. Hacían entrar a la gente por atrás. Eso no. Es jodido cuando la gente era... Cuando entran por atrás. Cuando entran por atrás. Es muy sí, jodido. Se pone... Es muy jodido porque se pone turbio. Se pone un poco... Sí. Bueno, muchos Foo Fighters, mucho Quilmes Rock, ya está, terminó el Quilmes. ¿Qué festival viene ahora? Todos a la camita. El del chancho con pelo. Sí, porque con el frío que hace, cero... ¿Qué pasó, Memo? Me dejaste sordo, Memo, sí. ¿Qué pasó? Cero festival ahora. Y ahora ya no, porque ahora viene, y ahora viene el frío y ya está, los festivales se acabaron. todos a juntar guita. Vamos a estar viendo el miércoles que viene y hablando de los artistas que van a venir en lo que queda del año. Sí. Por ahora el único que sé es Bob Dylan. Pero no son muchos, ¿eh? No son muchos los que van a estar acá pasando. Bob Dylan, vamos a ir a verlo. Midfit, Sebastian Bach. Hay un par. Ah, Sebastian Bach. Sí, sí, por eso te digo, hay que buscar bien la lista. Che, junten plata para ir a ver a Sebastian Bach. Sí, la verdad que sí. Déjate de correr, vemos. Una vergüenza. El Rock and Roll All Star viene también. El Rock and Roll All Star. Sebastián Bach. Ahí va a estar. En mi 9 en re. ¿Qué está ahí? Está Duff. Están, ¿no? Está Duff. Duff McKagan. Duff McKagan. Bueno, Kisser, que organiza el. Kiss. El... Sí. ¿Y quién más? Y hay un par. Pero hay esa, la banda esa de Duff hay una, es como una mega banda también, ¿no? Hay un par ahí de reciclados que están ahí tocando. Seguramente. Creo que sí. Después vamos a estar viendo ese festival que también sí. Que viene. Bueno, para los más pop viene Madonna también, Lady Gaga, así que eso es más para eso fin para de año. Para diciembre. Para fin de año, por eso digo. Parece que van a ir para el año, de la el año, querida, cuando te quieras acordar. Sí, se te pasa volando. ¿Sabes qué? Madonna, Lady está Gaga. Está floreciendo el limonero. ¿Hablas mal de Sebastián Bach? No, yo digo me lo siento que, mal. Pero yo digo lo que va a ver. Pero Madonna es una showman de la puta madre, ¿qué estamos hablando? Digo lo que va a ver. Déjate joder, no me digas que no. Vamos a ir a todos lados. No me digas que no, Memo. ¿Puedo preferir a Sebastián Bach? Sí, preferir lo que vos quieras. No me interesa. Bueno, vamos a cerrar el bloque con un temazo de los Foo Fighters que lo eligió Memo. Porque yo quería pasar a Everlong, que fue con el tema que cerraron las dos fechas. Gran video. Gran video. Video. ¿Cuál? ¿El de Pretender Everlong. O el de Everlong? Everlong. Everlong. Y el de Pretender también. Búsquenlo. Vamos con Foo Fighters. De Pretender. Yeah. Eso no. Border Patrol. Oficial, soy el dedo. Se les acaba de pasar un hombre con muchos huevos. Oh, shit. Ya nos vio la cara otra vez. Avisar a Highway Patrol que detener a ese cougar. Hey, tú el del cougar. Detente, es una orden. ¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos. Enséñame los huevos ya. ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñe los huevos, pues? Eso es miseria, es no querer mirar. Los de la cajuela, pinde... ¿Qué pasa con los huevos? Escuchame. Escuchame una cosa. Te pido que me muestres los huevos y te bajas los pantalones. Sí. No es así. Estamos hablando de los huevos de Pascua. ¿Cuántos huevos se comieron? ¿Comiste huevos, Memo? ¿Cuál fue el mejor huevo que te comiste de esta Pascua? Sí. Comí un muy rico conejito. Ah. ¿Y el pollo que tenemos acá atragantado? Por ejemplo, también. Ah, no era conejo, era pollo. Desgraciado. Era una gallinita, chaval. Ah. Bueno, hablando de gallinitas, están ganando las gallinitas. Así que le van ganando 1-0 a Quilmes. Por la Copa Fantasía esa que están jugando ahora. Dan pena. Así que, bueno, bien, Bien los hinchas de River que están ganándole a Quilmes. Lástima lo de Atlanta. Pero bueno, nada, no se puede todo en la vida tampoco, ¿no es cierto? Un gran partido con un gran equipo que va último como Atlanta. Así que, bien. ¿Y qué estábamos en los huevos? Estábamos en los huevos. Ahí está. ¿Vos comiste huevo? Yo comí un huevito Kinder. ¡Qué rico el Kinder, boludo! Que me vino con unos anteojos 3D. ¡No! Sí. Que no andan, pero no importa. Están buenos, están buenos. ¿Qué tienen de bueno si no andan? No andan. Es como una chapita que viene con un plastiquito, que viene con como si fuese un vidrio en rojo y otro vidrio azul. Luego lo pones y te viene como un papel adentro del huevito, que se supone que es lo que vos tenés que mirar, que se hace 3D. Pero vos te imaginás la imagen, ¿no? Él con los anteojitos mirando el papelito. Yo lo armé todo, sí, claro. Pero lógico, uno quiere ver, va a ver 3D. ¿Vos te fuiste a ver una película en 3D alguna vez? Sí, claro. ¿Qué fuiste a ver? La primera que vi fue Shrek. ¿Qué tiene Shrek de 3D? Nada. La última. Sí, y el gato con botas también. El gato con botas también, la última. No, esa no la vi. Yo vi Avatar en 3D. No, yo no. Más o menos. Y vi Alicia en el País de las Maravillas. Ah. Y Alicia de las Tetas y Noticias también vi. Esa frase la tiene, pero desde el programa pasado la tiene que decir. Y no la dijo porque no había luz. Ahí lo tenés, al pelotudo. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, la de... la película de Johnny Depp. Es muy buena. Es verdad. No sé si es buena la película, pero claro, el 3D, efectos. Como el efecto 3D. Bueno, y el efecto que hizo el papelito con los lentes que vinieron en el huevo Kinder. No, nada, absolutamente nada. Nada. El huevo me lo regaló mi mamá, así que no le dije nada porque... ¿Vos estás grande para que te regale tu mamá un huevito? ¿Y a vos quién te lo regaló? Mi padrina, la tía Coca. ¿Y vos estás grande para que te regale tu madrina un huevito de Pascua? ¡Fue lo único que me regalaron! Mi mamá, calate lo que hizo mi vieja. Agarra y dice, ay, no, estas Pascuas voy a comprar un huevo grande, grande, grande, para que comamos todos juntos. Ajá. Porque nos juntamos el domingo a comer asado. Qué lindo momento, bien, ¿no? Todos los helados juntos. Escucha, sí. Compré un huevo de 400 gramos. Era un huevo que medía, no sé, 20 centímetros. No, un poco 30, ponen. Sí. Yo cuando dijo 400 dije, ¡fua! $400 para un huevo, dije. No, un huevo de mierda. Estabas dormida cuando dijo huevo, 400. Sí, ¿400 qué? ¿Cómo va a pagar un huevo $400? No, pero que traer un camión. Un flor de huevo. Escúchame, si un Kinder mediano sale $70. Escúchame, la S para Nasta. Que lo vimos en el supermercado ese francés. No, yo lo vi en Macro. Ah, bueno, en el supermercado francés también estaba. También estaba, no lo vi. Al mismo precio. 70 mangos del huevo así. No es normal. Entonces cuando dijo 400, con 400, un huevo de la concha. No, 400 gramos. Ok. Dije, vamos a poner un poco de onda. Y cuando lo trajo a la mesa, era más el envoltorio que sobraba de arriba, porque le hacen, viste, lo atan y la parte de arriba, tipo que te queda un montón. Era más lo que sobraba que lo que había de huevo. Bueno, yo le quiero decir algo, ¿no? Usted, que pará, tanto pero habla. Pero el huevo más rico que comí, me lo comí en la cama. Sí. Metí adentro de la cama con cepita manzana. Y con tomá. Con dos guanacos. No, con solas. Ah, pensé que estaba en la cama. Y digo, bueno, el huevo más rico que me lo comí en la cama. Yo ya no estaba por felicitar. Estaba mirando Futurama, morfándome, lastrándome el huevo que me regaló mi tía. Eso sí que está muy bien. Eso sí que está muy bien. Ahora, ¿usted sabe por qué se come el huevo o no? No, eso. ¿Qué pasó? ¿El conejo le dio a la gallina le dio al conejo? No, la gallina, en realidad, y el conejo, y todo lo que vino después, son deformaciones, en realidad, comerciales, que derivan de la Pascua, de la comercialización del conejo, del huevo de Pascua, que en realidad... tampoco era huevo de chocolate. Se pintaba de alguna manera huevitos de gallina de colores. Eso se regalaba entre los vecinos. A manera de, digamos, simbolizar lo que era la resurrección del Cristo, ¿no es cierto? La Pascua, amigos míos, para los que se empacharon de huevo y los que comieron hasta por los codos, en realidad es la fiesta central del cristianismo. Usted fíjese esto. Y se espera haciendo una ayuna y bueno, celebrando la misa, esperando la resurrección de Cristo. ¿Usted hizo ayuna, por ejemplo? ¿Qué? ¿Ayuna? Yo si piso una iglesia, algo de eso se prende fuego. Todo eso es Judas, no te olvides. Ayuna, dije, no, si fue a misa. Ayuna, preste atención. ¿Judas hace ayuna? Escúcheme, usted no hizo ayuna ni para el análisis de sangre, no, creo. No, eso no. Se tomó un café con leche y se comió un pebete y se fue a sacar sangre para hacerse el análisis. Sí. Así le salió. Todo descontrolado le debe haber salido ese pobre análisis de sangre. ¿Sí o no? No. Eso es mentira. Bueno, la Pascua marca lo que se conoce como el final de la Cuaresma. La Cuaresma es un periodo de 40 días de ayuno, como le decía. 40 días ayunando, ¿Sabes cómo llegamos? Fetén, nos baila el traje, Está bueno para casarse. Si tenés un amigo que se va a casar, decile que se case en Pascua. Porque vos haces 40 días de ayuno y te entra todo, gorda. Te pones el vestido de 15, si querés, para el casamiento, Te vas con el vestido de 15 al casorio. Es el final de la Cuaresma que se celebra en la Semana Santa en conmemoración de la crucifixión y muerte de Jesús. A la Semana Santa le sigue un periodo de 50 días. También. No, pero ahí se come. Fin y al cabo la pasaron como el culo. No, ahí se come. Okay. A la Semana Santa le sigue un periodo de 50 días llamado Pascua, tiempo pascual, que termina con el domingo de Pentecostés. El domingo de Pentecostés, cuando vos vas a iglesia y notás que cantan mucho la aleluya, es porque caíste justo en un domingo de Pentecostés. Entonces decís, ¿qué pasa? Hay algo raro, acá cantan aleluya, le preguntás al lado. Discúlpame, ¿hoy es domingo de Pentecostés? Sí, te va a decir, porque pasaron 50 días de las Pascuas. Y uno lo agarra medio desprevenido, porque 50 días después no se acuerda, ya que comió huevo de Pascua. Lo único que queda son algunos huevitos de Pascua en alguna panadería de mala muerte. Y uno se les caga y dice, se los metieron en el culo los huevos de Pascua. ¡Sí, tenés un clavo! ¡Forro, por eso lo cobraba 60 pesos, metételo en el culo ahora los huevos de Pascua! Y se va uno así caminando. Pero uno ni sabe qué es Pentecostés, o qué, con quién te acosté. No sabe, uno no sabe esas cosas. ¿Con quién te acostás? Nada, no, nada. Uno no sabe nada de todo eso. Pero bueno, pasan esas cosas. El domingo de Pascua es una fiesta móvil. ¿Sí? No cae nunca a la misma fecha. Por eso uno a veces dice, che, ¿desde cuándo cae Pascua? Bueno, nada, uno no sabe de alguna manera cuándo cae Pascua porque es una fiesta móvil. No se fija en relación al calendario civil. El primer concilio de Nicea, año 325 luego de Cristo, estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Tomá, ¿viste? Y vos decís, bueno, todo esto me tengo que aprender para comerme un huevo de Pascua. Sí, si te querés comer un huevo. Y gorda, ¿pero qué trae adentro el huevo de Pascua? ¿Trajo algún chichito? Porque uno lo primero que quiere ver es qué tiene adentro. No, me re gustó. ¿No es cierto? Porque gente se revienta el huevo y se manotea. No comen. Porque el chocolate... Y lo compite con maní adentro, horrible. Es verdad. El chocolate uno lo come después. ¿Qué esperas? Pero el confite. Me estoy muriendo de curiosidad. Y sí, pará. Yo sé, señora, pero primero hay que comerse el chocolate. Pero oíme una cosa. Sí. Vos rompés el huevo y esperás los confites de caramelo. No el confite ese mugriento que viene con maní adentro. Es ese confite que es rico, que lo mordés y tiene gusto caramelo. Igual, no, si hay no. un momento para... Si vos tenés más o menos dinero, ¿no es cierto? Y un momento para que querés comprarle un auto a tu esposa, es un buen momento de la Pascua porque haces hacer un huevo de Pascua y metés la llave adentro del huevo. Bueno, ya es demasiado. ¿No es cierto? O un pase al telo, qué sé yo. No sé, lo que tengas para regalarle a tu jefe, lo metés adentro del huevo y quedás fetén. Ahí lo tenés al pelotudo. Hoy te mandaste una atrás de la otra, boludo. Yo no te lo puedo creer. A este nada le cae bien, viejo. Todo el tiempo me está diciendo que soy un pelotudo. Bueno, mucha joda, mucho huevo, mucha fiesta. Si quieren seguir con la fiesta, hoy estamos sorteando dos entradas para que puedan ir a la próxima fiesta del payaso. Dos pares de entradas, o sea, tenemos cuatro entradas. Sí, dos pares son cuatro, generalmente. Bueno, boludo, pero dije dos entradas. ¿Eh? Acá el pelotudo sos vos, nunca lo olvidemos. El sábado 21 de abril en el Auditorio Este. Che, qué bien que te tratan en este programa. Sí, está la fiesta del payaso, es el retorno al Auditorio Oeste. Decís que me la edición es semáforo, así que te tenés que ir vestido con el color de tus intenciones, rojo, amarillo o verde. ¿Quién te puso el gitano? Nos vino, el gitano está online, le mandamos un saludo grande. Pará, aparte, se van a estar presentando los Collins en vivo, así que vayan a chupar huevo, a comer huevo y a girar la matraca. Tenemos dos pares de entradas, nos tienen que llamar al 4443-6858 y se la llevan gratarola. Sábado 21 de abril. ¿Qué pasa? Lo de las intenciones, ¿cómo sería eso? El rojo, amarillo y verde. Yo creo que el rojo es puede ir, qué sé yo, por ejemplo, una mina que tiene novio. Mm. Porque el rojo es pará. Mm. Amarillo y bueno. Ah, sería al revés, ¿no? Es como el rojo no es de que estoy un poco más excitado. ¿Caliente? Claro, no hot. Sería ese el significado. No, recordemos que el semáforo cuando está en rojo parás, frenás. O sea, que si... En amarillo no, te mandás y te dices, si va bien, va bien. Acelerás. Y en verde, entrás directamente. Ni golpees. Claro. Qué interesante. Tendremos que preguntarle a Marianito, fiesta. De Marco, que anda con el temita y organiza todas las fiestas del payaso. Ajá. Pero bueno, tenemos entradas gratis. Repito el teléfono, 4443-6858. Si no fuiste nunca, es una buena oportunidad para ir, gratarola, vas, conoces y después te quedas enganchado porque realmente es una fiesta. Ahí está. ¿Y cuándo lo vamos a estar sorteando esto? Ya, en este momento. Ah, bien. ¿Seguimos de joda? Seguimos de joda. Vamos con un tema de los Decadentes. Llamen y se llevan las entradas. 97. Servicio Telam para la radio. Perú. Rescataron a los 9 mineros atrapados en una mina. Finalizaron con éxito las tareas de rescate realizadas en la mina Cabeza de Negro en el departamento sureño de Ica. Los trabajadores que estaban atrapados desde el jueves pasado fueron trasladados a un hospital. El gobierno peruano informó que investigará el hecho para hallar a los responsables del accidente en el socavón. Esto decía el presidente Ollanta Humala al recibir a los rescatados. Haciendo el análisis, todo esto ha sido un conjunto de errores humanos propios de la informalidad que han materializado este accidente lamentable, pero felizmente se ha podido reparar todos estos errores y hoy día los tenemos nuevamente en el... Copa Libertadores. Vélez impuso su jerarquía y está en octavos de final. Le ganó a Chivas de México por 2-0. Los goles fueron de Fernández y Parto. Además de pasar de fase, Vélez se aseguró el primer puesto del grupo 7. Salta. Buscan crear la reserva de Pizarro en el departamento de Anta. Diputados nacionales salteños presentaron un proyecto de ley para formalizar la cesión de tierras que realizó la provincia a parques nacionales. El diputado José Vilariño informó que en la zona vive una comunidad huichi integrada por 60 personas, cuya supervivencia depende directamente de los recursos que le brindan esos bosques. Vilariño destacó que con la creación de la reserva, el Estado Nacional y Provincial aseguran la sustentabilidad de los territorios de las comunidades aborígenes y de la preservación de la naturaleza. Río Negro. Realizarán acciones para prevenir situaciones de discriminación en las escuelas. Será a partir de un convenio suscripto entre el ministro de Educación rionegrino, Marcelo Mango, y el delegado del INADI en la provincia, Julio Acaballo. La iniciativa abarcará tanto a las escuelas públicas y privadas de la provincia e incluirá capacitación para directivos y docentes y talleres y campañas de prevención para niños y jóvenes. Servicio Telam para la radio. Porque el rock nunca será oficial. Freeway. El verdadero instinto del rock independiente. Las 23 horas, porque la verdad que no tengo idea de cuál es. Así que lo podemos llamar así. Primer bloque, después de la mitad. Vos, mira, ni me hables, estoy recaliente con vos. Bueno, abrimos la reña de bandas. Pueden entrar a www.esonofm.blogspot.com. En la columna del Diome, la columna del medio, van a tener para votar a las 4 bandas que están participando. Las vamos a estar presentando a partir de este momento. Lo que están escuchando de fondo se llama Trasgu, una banda muy nuevita. Arrancaron más o menos hace 6 meses. Tienen grabado un demo. Tienen en la batería a Hernán Caram, en el bajo a Nando Araujo, y en guitarra y voces a Nicolás Ventre. Lo que estamos escuchando de fondo se llama For Me. Estos chicos cantan en inglés. Así que vamos a escuchar el tema que está participando para que los puedan votar en www.sonofm.blogspot.com, que se llama Cuervo. Eso no. La segunda banda que está participando de esta riña de bandas que comenzó hoy, en este momento, te vuelvo a repetir, podés votar en www.esonofm.blogspot.com. Estamos escuchando a Sendero, de fondo suena Lima Song. Sendero ya es una banda que tiene bastantes años. Está liderada por Martín Méndez, formada en el 2003. Martín Méndez es el fundador y guitarrista de Los Caballeros de la Quema, una banda, gran banda de los años 90. Tienen... En el 2005 publican Nadie es Normal, que es un EP de 6 temas. En el 2010 editaron de una forma virtual un esperado disco, el primer disco titulado Rock Trance. Estuvieron compartiendo escenario con un montón de grandes músicos. Lo que vamos a escuchar a continuación, que es el tema que está justamente elegido para la riña, es Romer La Ley. Pero antes les digo la página para que puedan entrar a la banda, ver a la banda: www.sendero.bandcamp.com. Romper con la ley. Esta riña de bandas, estamos escuchando a Mar de Java con el tema Dame de fondo. Esta banda tiene 6 años ya, son de Buenos Aires y vienen recorriendo distintos partes de la Argentina porque viajaron a través de todo el país. En el 2008 sacaron su primer disco que se llama En tu 100 y a fines del año pasado editaron Verdugo y desde entonces no dejaron de pisar escenarios de Capital Federal y del interior del país. Tenemos a Alejandro Patriarca en voz y guitarra, a Daniel Ramos en bajo, a Cristian Parrondo en batería. Y te podés comunicar con la banda y ver un poquito más y conocer a Mar de Java en www.mardejava.com.ar y votarlos en www.esonofm.blogspot.com. Vamos a escuchar el tema que está participando de esta riña de bandas que se llama Un Animal. Soy un animal. Soy un animal. yo te devoraría hasta el final. ¡Eso no! La cuarta banda que te vamos a presentar ahora se llama Diásporas. Las pueden votar también en www.sonofm.blogspot.com. Es durante un mes la votación. El mes que viene vamos a presentar a cuatro bandas nuevas. Estos chicos tienen una discografía que sacaron un disco el año pasado que se llama Ahogado en Recuerdos. Tenemos a Pablo Villafañe en batería, Agustín Pinto en bajo, Gabriel Facio en guitarra eléctrica y en coros, Andrés Perret en guitarra electroacústica y voz. La verdad que la gacetilla de los chicos es bastante interesante, porque dice que son un grupo de mortales que abandonamos nuestro lugar de origen para meternos en un mundo distinto. O sea, muy volada la gacetilla. Uh-huh. No la voy a leer toda, lógicamente, porque es muy larga, pero pueden entrar en www.diasporas.com.ar, sino buscarlos en el Facebook, Diásporas Rock, ahí tienen toda la info de la banda. Lo que estamos escuchando de fondo se llama Feeling, que es uno de los temas que forma parte del disco que sacaron el año pasado, y vamos a escuchar Comenzar a Rodar, que es el tema que está participando la riña. Radio comunitaria, radio alternativa, radio de rock. Volvemos al aire después de la riña de bandas. Muchas bandas, cuatro bandas nuevas. Y ahora vamos a estar hablando un poquito de Nirvana. Bueno, vamos a hablar un poco de Nirvana también. En realidad, vas a estar hablando un poquito más de Kurt Cobain que de Nirvana. Bueno, pero estamos escuchando. Pero bueno, Nirvana. Nada. Casualidades o no, ¿no es cierto? Vos fijate que Foo Fighters llega a Argentina 20 años después de la visita con Nirvana en la cancha de Vélez en el año 1992. Llega 20 años después y hace dos shows. Kurt Cobain, de quien vamos a estar hablando, vale, de quien vamos a recordar un poquito, se suicida el 5 de abril, ¿no es cierto? Y bueno, un poco es la fecha en la cual, vísperas del 5 de abril, 3 y 4 de abril en realidad, son las fechas en las cuales tocó Foo Fighters aquí en Argentina. 4 de abril, bueno, ya sabemos lo que pasó. Quizás haya sido el enojo de Kurt Cobain, porque Foo Fighters estaba presentando en Argentina finalmente, ¿no? David Grohl volvía a la Argentina después de aquel enojo que había tenido aquí Cobain cuando, bueno, el público maltrataba a las Calamity James, que era el grupo amadrinado por Courtney Love, que, bueno, no era otra que la mujer de Kurt Cobain. ¿Se está metiendo un ruido acá de...? No sé. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se cortó. ¿Quién es? Pasa que la gente está llamando para el bloque de los chistes. Es el último, este no es el último. Puede ser que te pasó. No es el último. Bien, nacido el 20 de febrero del año 1967 en Seattle, estado de Washington. Fallecido, bueno, el 5 de abril. Fue encontrado 4 días más tarde en su casa en Seattle, arriba del garage. Hay muchas conjeturas sobre la muerte de Kurt Cobain, muchas teorías de las cuales, si uno se mete en internet y empieza a investigar, involucran directamente a su mujer Courtney Love, ¿no es cierto? Que, bueno, de alguna manera es la que más beneficiada fue con la muerte de Cobain, digamos, se quedó con toda su fortuna, las regalías de las canciones, y bueno, inclusive un litigio con los otros dos miembros de la banda por los derechos de autor. Finalmente, bueno, cada cual se quedó con su parte. No es que tampoco Curvio se quedó con todo, pero era la intención en principio. Luego, después de eso, recién ahí, bueno, pudieron de alguna manera sacar temas y versiones de lados B de temas y un montón de cuestiones que estaban esperando una resolución judicial para poder salir a la venta. Pero bueno, nada, eso es una anécdota más de la muerte de Cobain. ¡Qué quilombo que dejaste, güey! Se asimila bastante, ¿no es cierto?, a la muerte de nuestro padrino, digamos, de alguna manera, o uno de los padrinos que teníamos en Argentina, que es Jabrán, ¿no es cierto? Porque Cobain se quita la vida supuestamente con una escopeta, igual de la misma manera que lo hace Jabrán en La Roque, ¿no es cierto?, desde donde él era, en un campo que estaba ahí, supuestamente ya sitiado, bueno, se quita la vida con una escopeta. Y no es fácil dispararse con una escopeta a sí mismo, cuestión que, bueno, eso hace un poquito dudar del suicidio de Jabrán y del suicidio de Kurt Cobain. Pero bueno, nada. Su tema más famoso, su tema más conocido es, obviamente, Smells Like Teen Spirit, del cual ya hemos hablado en este programa, ya hemos contado la historia de esa canción el año pasado. Bueno, si la quieren volver a escuchar, no sé, está colgado el programa, así que viajen por todos los programas, porque no está detallado. Viajen por todos los programas y en algún momento los van a encontrar. Y después escuchan todos los programas de eso, ¿no?, del año pasado. Qué alegría. ¿No es cierto? Sí, qué lindo momento. Y bueno, es un momento, digamos, muy, muy concreto. Con ese tema, para enero del año 1992, habían desplazado a el disco Dangerous de Michael Jackson del primer puesto de la revista Billboard. Esto no es un dato menor, porque lo que en realidad estaban desplazando era al pop. La década del 80 fue de alguna manera dominada por el glam rock o lo que fueron bandas como Poison, Motorhead iba a decir, Bon Jovi, Bueno, este, ¿no es cierto? Todas bandas de esos pelos batidos que había en aquellos momentos. Bueno, todo el glam rock, que uno ya sabe. El rock estaba medio para atrás. Estaba en decadencia el rock. No había artistas de el rock. El rock sucio. Claro, no había artistas de rock, digamos, que predominaran. Hasta la aparición de Nirvana con el disco Nevermind justamente en el año 91. Eso hace un poco que vuelva a rehabilitar, a revivarse el rock. Aparece más tarde, va a aparecer más tarde Pearl Jam, y bueno, pero va a durar poco, va a durar solamente media década y va a coincidir justamente con esos 4 o 5 años que tuvo la banda de fama y los 4 o 5 años que terminaron con la vida de Kurt Cobain. Se suicidó en el año 1994, apenas 5 años después de haberse hecho famoso. Bueno, como decíamos al comienzo, el primer miembro de la... No decíamos eso al comienzo. Lo que estábamos diciendo al comienzo es lo que había pasado luego de la muerte de Cobain, y justamente cuando termina todo este litigio, digamos, legal por los derechos de autor y todo eso, es justamente en el año 2002 cuando aparece From Moody Banks of the Whiska, que es de donde acabamos de escuchar el tema Spunk True, que son versiones en vivo, canciones en vivo. Ese tema lo cantó en Argentina, son canciones en vivo, y ese es el primer tema que considera Cobain y Novoselic, que es el bajista, el primer miembro. Ellos dos son los primeros dos miembros de Nirvana, de lo que todavía no era Nirvana, era una célula de Nirvana, pero es el primer tema que ellos consideran como una canción de Nirvana, ¿no es cierto? Ese es un tema fundacional y es un tema que va a aparecer luego en ese compilado compilado de canciones en vivo. Está buenísimo. Del año 2002, que se llama Moody Banks of the Whiska, que lo pueden buscar. Más adelante, va a aparecer un set box en el año 2004 que se llama With the Lights Out. With the Lights Out. Que es, según datos, digamos, de compañías discográficas, el set box más vendido de la historia. Esto tiene canciones de lados B y bueno, y otras videos y otra serie de cuestiones. Es el setbox más vendido de la historia. Obviamente el setbox, lo que se llama setbox, son las cajas que vienen 4 o 5 discos, quizás dividido, imágenes, compilados raros, bueno, todas esas cuestiones. Bueno, es el más vendido de la historia. En su propio lugar de digamos, de Seattle, de donde él es originario, ¿no es cierto? Estuvieron a punto de ponerle nombre de Kurt Cobain a un puente, viste que Estados Unidos es muy típico de Estados Unidos que ciudades están unidas por puentes, o dentro de la misma ciudad hay, ¿no es cierto?, distintos puentes. En Seattle hay un puente que se llama Alexander Young, que está dentro de la ciudad, no una ciudad con la otra, sino que está mismo de Washington, que es donde es Seattle, ahí adentro está ese puente. En un momento se propuso ponerle el nombre de Kurt Cobain a ese puente. Bueno, lamentablemente no pudo ser, porque la gente que toma las decisiones, que vota, finalmente toman la propuesta de la gente, la analizan de alguna manera. Bueno, no quisieron ponerle el nombre específicamente porque Kurt Cobain se había suicidado. Y aparte es una persona adicta a las drogas y bueno, no quisieron ponerle... Un ejemplo de nada. Claro, no era ejemplo de nada, de alguna manera, y bueno, no le pusieron el nombre. Sí lo hicieron, porque el puente en cuestión se halla en la calle Young, ahí en Aberdeen, donde se crió Kurt Cobain. Cerca de ahí hay un río donde Kurt Cobain hace mención a ese río en la canción Something in the Way, que está incluida en el álbum Nevermind. Ese río, hay una pequeña franja del río que se llama justamente Whiska, que es como se llama el compilado de canciones en vivo. From the Moody Banks of the Whiska. Sí. ¿Cierto? Bueno, ese río, el río Whiska, hay un tramo del río, una franja del río. Un brazo. Un brazo del río, no sé si es un brazo, donde Kurt Cobain dice en varias notas que iba ahí a dormir o a pasar el día. Bueno, hay una parte del río que le pusieron Cobain Landing en honor justamente a Kurt Cobain, ¿no es cierto? Bueno, nada, un personaje que realmente a mí no me hubiese gustado ser, tampoco. Nunca se llevó bien con la fama, no lo toleraba el tipo. Tenía, vos sabés que tenía una dolencia crónica estomacal, que nunca le pudieron diagnosticar de qué era. Cuestión que muchos médicos terminaron diciendo que podía llegar a ser un estrés, un estado de estrés. Eso lo tenía muy mal. Y más la adicción a la heroína, porque él había comenzado, se había involucrado con la heroína justamente para apaciguar los dolores de estómago que tenía. Bueno, luego eso obviamente termina mal, como todos sabemos, porque, bueno, la heroína es muy adictiva. Sí, de hecho, ¿viste en el Unplugged que está con cara de enfermo? Bueno, en ese periodo quizás haya sido el peor, ¿no? De él, sí. Donde finalmente termina quitándose la vida. Días anteriores o meses anteriores había tenido la famosa esa intoxicación con pastillas y en Roma, que había ido a ver a la mujer, bueno, nada, eso. Eso también lo comenta David Kroll en el documental que hay de Foo Fighters, también habla en un momento de eso. Terminaban muy peleados David Kroll y Courtney Love. Agarrado los pelos. Paradójicamente, él fue el que los presentó, ¿no es cierto?, en una fiesta. Y bueno, terminó llevando y trayendo cosas, como que en realidad los dos estaban. Terminó como haciendo gancho entre ellos dos. Sí. ¿No es cierto? Bueno, paradójicamente terminaron muy mal, muy peleados, ¿no es cierto? Pero, bueno, nada, queríamos recordar un poco a este personaje también, porque justamente pasó Foo Fighters por aquí 20 años después de que pasara Nirvana, y entonces la historia también cerraba un poco recordándolo a Kurt Cobain. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que también está en uno de los setbox que se editaron posterior a la muerte. En su momento era un inédito que sonó mucho en las radios y todo. El tema se llama You Know You're Right, y es lo que vamos a escuchar ahora. I will never promise to. Eso no. Los lunes, de 20 a 22 horas. Dicen que se fue. Dicen que está acá. Ahora dicen que. Dicen que se muere. Política. Economía. Cultura y sociedad. Ahora dicen que. Un debate abierto a la izquierda del dial. Lunes, de 20 a 22 horas. Por FM Freeway 97. Dicen que se ha muerto. Dicen que volverá. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Eso no! Lo que estamos escuchando de fondo es The Folk. Se van a estar presentando este domingo. Que los domingos no haces nada más que tirarte a rascarte el hoyo, o lo que vos quieras. El domingo, si están al pedo, váyanse a las 4 de la tarde a la Plaza Alsina. Esto es Estanislao del Campo y Perú. Es Aedo Vaz Villa Sarmiento. Es. A las 16 horas se va a estar presentando The Folk. Lleven el mate, papa frita, galletita, lo que se les cante. Este domingo a las 4 de la tarde arrancan. Sí. Toca Ácido Linólico Conjugado, Gato Negro, Gato Blanco y The Folk. Sí. Igual creo que la plaza la iban a rebautizar ahora, ¿eh? Plaza del Cine, le van a poner la plaza donde la rompió Guillermina. Y le van a poner ese. Creo que le van a poner ese título. Ah, le mando un saludo a Gaby, que seguro me está escuchando. Que me dijo, si no me mandás saludos, no te escucho nunca más. Bueno, tenemos saludos para mucha gente. Tenemos saludos para el Gitano, que está por ahí conectado, como siempre. Si no está acá, está conectado. A Mónica y a Claudio, toda la gente de Miami, al Tecla, que están en España. ¿Sabés que llamó la tía Mónica la semana pasada, no? Sí. Cuando estaba cortada la luz acá, sí. Llamó a la radio, atendió Memo. Llamó para ver qué mierda pasaba, que no estábamos al aire. Sí. Desde Cuba. No, desde Estados Unidos, en Miami, enfrente. Ahí enfrente, está en la vida igual. Tenemos saludos para Nelly, para Alicia, para Luján y para Matías. Sí, que Matías se ganó 2 pares de entradas para la fiesta del payaso. Sí. Quedan 2 pares más, quedan 2 entradas más. Nos pueden llamar al 4443-6858 y se llevan las entradas Gratarola para ir el 21 a la fiesta del payaso. Acá. En el auditorio este. En el auditorio este. Así que si estás acá en la zona, viejo, no te cuesta nada. Te vas caminando a la fiesta del payaso. Es verdad. ¿Eh? Es de La Plata, Matías. De La Plata, mirá. Disfrazado de semáforo. No, tienen que elegir un color para ponerse. Ah, pensé que había aquí disfrazado de semáforo. Tiene que ser verde. Espera, ya te digo. Era verde. No, porque agregaron el violeta. Porque violeta era encarame que soy fácil. Y algo así, no sé. No, es así, mirá. Rojo, prohibido buitrear. Sí. ¿Por qué esa palabra? Bueno. Amarillo, soy histérico o histérica. Verde, buitreame ya. Y violeta, me cabe la fiesta. Es así. Ah, mira. Yo leo lo que me dicen, no me abran los ojos. ¿Eh? Violeta. ¿Por qué violeta si el semáforo no tiene? Bueno. Así que si hay muchos y muchas vestidos de violeta, ya saben con dónde tienen que ir los muchachos y las muchachas. Al violeta, ¿no? Claro, mañana la fiesta va a estar violeta con violeta, el verde con el verde. Salta. Nada de amarillo con violeta, pues si sos histérico no te van a dar bola. No tiene sentido. Sí, amarillo con amarillo no. ¿Y el verde para qué va? ¿O no? Bueno, van a Carlitos, bailar. ¿Y Carlitos Caseta para qué va? No sé para qué va. Porque salta violeta. Salta violeta. Hoy está el bloque de los chistes, el próximo bloque. Bueno, entonces este domingo se van a ver todos a The Folk. Este domingo 15 de abril a las 4 de la tarde a Plaza Alsina, Estanislao del Campo y Perú. Vamos a escuchar un temita de The Folk, que es el primer video que tiene la banda, y se llama Sueños. Yeah. eso no. One, two, three, four. Último bloque de eso, ¡no! Nos vamos al pasto, contamos chistes. Yo tengo el mejor chiste de la noche. ¡Ey! El público aclama un bis. Te voy a decir una cosa. Como fuiste tan generosa conmigo con los chistes, si sé el final te lo cago. Pero vos tenías que traer chistes. Si sé el final te lo acá cago. Acá no, para. No. Acá, no, no. Vos me contaste un chiste ayer, yo te dije, ah, voy a contar ese chiste. No, pero te dije que te lo conté porque lo quería contar yo. Sí, bueno, y ahora tenés otro ahí. Sí, y... Bueno, ¿querés contarlo vos? El no, otro? No, ya está. Contalo vos. Boludo, tenemos si yo el programa sé el final de los dos chistes que vos vas a contar, te los cago. Así no los vas a saber. Así te lo digo. No los vas a saber. Todos los miércoles sabemos que tenemos que traer un chiste y la gente de Tren Negro trajo un chiste. Bienvenidos a eso, ¿no? Muchas gracias. La gente de Tren Negro que después viene y se quedan acá conectados todos los oyentes. ¿Todo bien? Tenemos que nos escuchan después. Bueno, sí, todo bien, todo perfecto. Un chiste de la reputa madre, recién, ¿no? Recién, claro, si aceptaban chistes malos, pero bueno. Sí, menos mal que no están gitanos. ¿Sabes qué? Si me cuento un chiste gitano, te mata. Te mata porque cuento unos chistes tremendos. Tremendo. ¿Y el otro no va a tener chiste? No, no contó todavía. ¿Ya contó? ¿Qué? ¿Dónde? Que ya... Escúchame, ¿vos dónde estás? ¿Acá en la radio? ¿Está? Vení, vení. ¡Pero vení! ¡Pasa! Vení. ¿Qué cosa de loco? Hay que rodarle esto. ¿Quién es? Jorge Corona, que contó. Bueno. ¿Se puede contar chiste verde? Sí, verde, rojo, de cualquier color, se puede contar el chiste. ¿Vos tenés chiste? ¿Vos tenés, Memo? ¿Memo? ¿Tenés chiste? ¿Sí? Bueno, arrancamos la ronda con la gente de Tren Negro. Bueno, arrancan ustedes. Bueno, chiste de salón, chiste corto. Vamos a ver. Hola, ¿hablo con la fábrica de pastas? Sí. ¿Está Yarín? Ah, no. Está bien. El otro se ríe. ¡Qué caladura, la puta madre! Viene un caballero y una dama de mi época, caminando los dos muy al tonizón, los dos con pie izquierdo y derecho. ¿De qué época sería? ¿De qué época? Entonces ponele los años 70, tango, ¿viste? Ah, está. Entonces sale un lo que era un ladrón, en esa época se llamaba ladrón. Y le dicen, la bolsa y la vida, la bolsa y la vida, la bolsa y la vida. Entonces el tipo le dice a la mujer, vida, anda con el señor. ¡Ah! Está bien, muy bien. Está muy bien, le entregó la bruja, sin problema. Está muy bien, está muy bien. Mago, ¿Suliana? No, vos. A mí no me cagás, vos. Dale, boludo. Bueno, escuchá, hay una... ¿Querés contar el chiste vos? No quiere contar el memo. Vos tenés que entrar para contar el chiste, ¿no? Sí, no, lo cuento ahí. Está bien. Escuchame, hay una pareja en la cama, por tener relaciones. Para, ¿querés sí. que lo cuente yo? No. ¿Es de ella? ¡Envío el chiste! Bueno, escuchá, hay una pareja en la cama por tener relaciones, ¿no es cierto? Entonces, así como en la previa, así, la mujer le dice, le ha oído al marido, gordo, dice, decime algo sucio. Entonces el tipo agarra y dice, bueno, mirá, los platos, el baño, los chicos, el perro, el patio. ¿Sí o no? ¡Está bien! ¡Está muy bien! Bueno. A ver, contá tus dos chistes, esos buenísimos que tenemos. Voy a contar uno. No, el otro te lo dejo a vos. Así no, lo contás no. vos. No, yo no quiero ningún chiste. Sí que yo te dije, si sé los finales, te cago los dos chistes. Si ya sabes los dos finales. No, porque no me contaste los chistes. Sí. Y ese no lo vi. ¿Sabés cómo le dicen a tu hermana? No tengo hermana. Bueno, por eso. ¿Sabés cómo le dicen a tu hermana? No. Patricia Sosa. Este es bueno, Memo. Memo. Presta atención que este es muy bueno. ¿Ya sabes el final? ¿Ya sabes el final? Sí, no lo sé. No, digo que no. Sí, lo sé. ¿Ustedes lo saben el final? ¿Ya te puso gitano? No. ¿Vos sabés el final? ¿Sabés o no sabes entonces? No sé. ¿Por qué? Porque se la coge media villa. ¡Está bien! ¡Está muy bien! ¡Es un chiste de salón! Sí. Memo. Bueno, igual para los que no saben, porque hay gente que no sabe. Mediavilla. Memo. Para los más boludos hay que explicarle el chiste. Sí, no, sí. Para sí. Yo nunca vi. Viste, ahí te. No se sientas mal. Si se aburre el chiste, sí. Claro. A ver, Memo. Se encuentran dos amigos por la calle y le dice, ¿sabes que se murió mi hermana? Ah, la puta. No, no, no, la otra. Memo, eso es más viejo que. Más viejo que el chiste del tallarín. Se tiraban los pedos con la mano en esa época, querido, cuando contaba esos chistes. Dejate de joder. No se había inventado la puerta todavía. Ya contaban ese chiste. A ver, otro. ¿Otro chiste? Va el gangoso a ver a la presidenta Cristina. Sí, señor, buenos días. ¿Está presidenta Cristina? No, la presidenta Cristina no, en este momento no se encuentra. Está en Ohio. ¿Con quién? ¿Conmigo? Está bien, porque era gangoso. No lo expliques, porque la embarrás, ¿entendés? Bueno, yo explico para la gente que no se quede a pie, para que entienda. Está bien, chiste. Está bien. ¿Otro? Vale. No, no, no. ¿Otro? ¿Memo? ¿Otro? Lo tenemos que ir al himno. Contá tu otro chiste y otro con chiste. Eso nos vamos. Bueno, un borracho le dice al otro, estoy deprimido, me quiero suicidar, me voy a tirar del quinto piso. Entonces el amigo le dice, ¿cómo vas a hacer eso si nosotros vivimos en el primer piso? Entonces el borracho le contesta, bueno, no importa, me tiro 5 veces seguida. Nah, ese no es bueno. Era el gitano. Bueno, no sé. Aplaude uno solo. Está el gitano. Gitano, la puta que te parió. Venía a contarlo vos, hubiera llamado por teléfono, che. Bueno, vamos a ir despidiendo 23:59. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene. ¿Nos vamos a la cama? No, nos quedamos escuchando Tren Negro. No se vayan. Bueno, gracias Maguito por haber venido. Gracias Memo por operarnos. Gracias Pablo Bin por tirarnos una data. Gracias a la gente de Tren Negro por gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos escucharon. Felicitaciones a Matías, que se ganó un par de entradas, para ir a la fiesta del payaso el sábado 21. El programa que viene vamos a sortear 2 entradas más, así que estén atentos. Nos encontramos el miércoles que viene. Chau. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. En instante. Tren Negro, Freeway 97. Servicio Telam para la radio. Nilda Garré dio nuevos detalles del operativo Luis XV. La ministra de Seguridad de la Nación se refirió al operativo que permitió desbaratar una banda internacional de narcotráfico y lavado de dinero. La funcionaria indicó que la banda está integrada por colombianos, argentinos y españoles y detalló que por el caso ya hay más de 30 detenidos. Los operativos comenzaron el jueves pasado con 78 allanamientos simultáneos. De esta investigación surgieron 40 empresas vinculadas, surgieron inmuebles muy importantes que evidentemente eran inversiones que hacían los narcos colombianos para blanquear las ganancias de este comercio ilícito, 40 empresas que movían aproximadamente con un giro aproximado de 50 millones de dólares. Entre los bienes había campos, importantes propiedades en countries. San Luis. Por segundo año consecutivo lanzan una cápsula a la estratosfera. Clementina 2 será lanzada hoy jueves a las 9 de la mañana en el Parque Astronómico de la Universidad de La Punta. A lo largo de su viaje hasta la estratosfera, tres cámaras de alta definición capturarán desde distintos ángulos diferentes imágenes del vuelo. El lugar de aterrizaje de la sonda está previsto en un radio de entre 50 a 200 kilómetros, es decir, que podrá ocurrir en Córdoba, Mendoza, La Rioja...